amigos, amigas, oyentes de Radio Casa de la Cultura, muy buenas noches. Muchas gracias por seguir en sintonía de la primera radio pública cultural del Ecuador. Este programa se llama Aleación Maestra y aquí apoyamos y difundimos el rock y metal ecuatoriano. Estamos en vivo a través de www.radiocce.com. Puedes también descargarte la aplicación gratuita Radio CCE HD o en la forma clásica sintonizar los 940 AM. Hoy tenemos premios, pero antes de anunciarles todo lo que tenemos para hoy, quiero saludar con mi compañero, el Master Web de Aleación Maestra, el señor Charlo Pitu. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches a todos de acá, Aleación Maestra, en su cuarta temporada, programa número 162. A través de www.radiocce.com puedes descargar la aplicación gratuitamente, es Radio CCE HD y en los clásicos 940 AM. Hoy sorteamos en vivo dos entradas, porque el otro lunes nuevo programa por el feriado. Por si no, Guayaquil. Sí. Bueno, llévanos en vivo al 2220-966. La persona que llame en vivo se gana entrada, es así de simple. Fácil. 2220-966. Ajá. Dale click a la fanpage, también Aleación Maestra Radio en Facebook y en Twitter Aleación M. Cualquier información, envíalo por favor al email aleacionmaestra666@gmail.com. Estamos con la gente de Infecto Devorante, estamos con Diego, con Germán y con Alejandro. Siempre se me olvidan los nombres acá, perdón por la Saludos, gente. Saludos. Buenas. Hoy ya comenzamos este programa con un tema de Shahol, el tema Enemy. Shahol es la banda que cierra. Sí, estamos en espera de uno de los integrantes de Shahol para promocionar a full lo de el concierto que se viene ya este 28 de octubre. Va a ser desde las 20 horas en punto en la Casa Cultural Arte de Mente. Esto queda en la Luis Cordera OE217 entre 10 de agosto y Versalles. A la gente que desconoce, la Luis Cordero queda una cuadra al sur de la Colón. Es muy fácil llegar. Llegas dentro de bus, en metrobús, en carro particular, porque también hay también parqueaderos. En el evento también se venderá mercadería de las bandas, se venderá cerveza, comida, así que tienes todas las de la ley. Ah, y también vamos a sortear un tatuaje de $150 cortesía por School Bull Tattoo. Así que, ah, bien, Sí, estás completo. Si es que no vas al concierto, así como hicimos en el meme ese de ahí que pusimos, pero no lo podemos decir, no lo podemos decir públicamente aquí. Entonces, bueno, entonces ya las entradas están a la venta. Sí, están todas en los puntos de ventas, en Marea Negra, en Mundo Rock, Mundo Rock, en Abismo Tattoo, en Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. ¿Dónde es Marea Negra? En la Marea Negra queda en el local 42, en el centro comercial El Espiral. Y el Mundo Rock es en el Centro Sur. Sí, es en una isla, no tiene número. Abismo Tatú igual es en el Recreo. En el Recreo es un local que queda cercano al Multicines, así que es, sí, es de la máxima referencia. Sí. Al lado, sí, al lado del Multicines. En Metal Center, que todos conocemos, que es en el Caracol, el local clásico del rock. Sí, Viva Cerveza, este local es en la República del Salvador. Y Shiris. Casi Shiris. Pero es de una, ahí consiguen de una la. Y la, en la Reserva, que en la sucursal, que es en la Voz Mediano. Atrás del CME. Y al lado del Museo del Rock, sí, del 1865. Sí, también, si es que la gente tiene pereza, por decirlo de alguna manera, de irse a esos lugares, pueden contactarnos con nosotros, escribirnos aquí al fanpage, a los perfiles personales de Facebook, y ahí hacemos el contacto de una para que ustedes puedan conseguir las entradas y asistan a moshar este 28 de octubre en el Aleación Maestra Fest. Si en Facebook está, búsquenlo como Aleación Maestra Fest y denle clic en asistiré. Así que pilas, el lugar ya está todo listo, ya está todo reservado. Sí. El sonido también está ya listo. Todo gestionado ya. Ya está todo gestionado. Comencemos con algo, o sigamos en este proceso de promoción del concierto, con algo de Infecto Devorante. Póngale ahí. Saludos, por cierto, a quien hace todo posible desde la parte de los controles, al señor Adrián Torres. Póngale. Aplausos. Póngale play a la canción de Infecto Devorante, amigo. Son las 8 y, no, las 9 y 11 de la noche. Ya volvemos. Estás escuchando Aleación Maestra. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hola gente, lo que estaban escuchando es Infecto de Varante, va a ser un infierno. Esto es una versión del 2010. Sí, grabado en 2010 en Equilibrio Records. Y bueno, o sea, sí, fue nuestro primer single con el que salimos, nos hicimos conocer con ese tema. El Infecto Grande es la segunda banda que va a estar en el Acción Maestra Fest. ¿Y cómo les está yendo, muchachos? ¿Está todo listo para ese día? Cuéntenos cómo van los ensayos, los preparativos. Sí, todo bien, estamos ahí preparándonos ya desde estos días, estamos ensayando mucho, estamos también tratando ya de tener ya más material, obviamente nuevas composiciones, y claro, con todas las energías para reventar ese día el lugar. Igual a la gente invitarles a que vayan, va a haber excelentes bandas y a que cachen la nueva música que se está haciendo en la ciudad, ¿no? Claro, esa es la idea, o sea, la idea es de la Aleación Maestra Fest es promocionar lo que es todo, lo que es la nueva, más que escena, nueva, un poco ya industria musical ecuatoriana del metal. La naciente, o sea, industria musical ecuatoriana. Porque ya es algo mejor logrado que está hace 20 años atrás. Entonces, sí es mejor, entonces parte de nuestra misión, podría decirse como programa, es apoyar a lo que es la nueva escena del metal ecuatoriano. Lo bueno que se ha visto que ha crecido nuevamente la escena. Otra vez hay conciertos. Bueno, hubo un tiempo donde se paró muchísimo, donde sí, ya no habían eventos, las bandas igual dejaron de tocar, ya no había tanto chance. Pero ahora nuevamente se está sintiendo que revive y eso es algo súper... bueno, para todas las bandas, la escena en general. Es que créeme que buscar sitio es difícil. Más que nada por el sitio. Sí, es. De hecho, se cerraron algunos sitios en los que nosotros originalmente íbamos a hacer el concierto. Por ejemplo, el Lobo, el Heaven and Hell, increíblemente se cerró. Pese a tener no tenían una acústica tan avanzada o tan instalada, pero no se escuchaba, Fer. Yo estuve en un concierto ahí en el de Miroda y no se escuchaba absolutamente nada. Sí, muy bueno. Brother, sí, yo no entiendo qué pasó, por qué cierran los lugares y ni siquiera se bulla. Incomprensible. De los pocos lugares que quedaban en Quito para poder hacer conciertos de este género. Sí, sí, sí. Como dicen en una serie mexicana, que alguien me explique. Así es. Y bueno, también hablemos un poco de los históricos, porque estaban el Aguijón y la Bunga también. Sí, eso eran tampoco ya no. Grandes lugares, gran el Aguijón fue. El Aguijón, chus. Sí, ese era bar completo. Ahí entraban tus 100 personas fácil. Más. Exacto. Más. Sí, sí, entraba. El lugar era bueno. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, hubo bueno. Fear Factory fue una vez. Black Dahlia. Black Factory. También fue. Entonces, sentimos mucho que se estén cerrando estos espacios porque la verdad no estamos como que exigiendo un gran favor, ¿no? Es nuestro derecho poder expresar el arte, ayudarles a las bandas en este caso para que expresen para que puedan hacer llegar su trabajo a la comunidad. Y es muy malo que las autoridades estén totalmente y que la comunidad, porque también se basa mucho en la comunidad que dice, "No, queremos mucho ruido, que sí que no." Entonces, estamos como que ya estamos en el siglo XXI, muchachos. O sea, yo pienso que la principal contra es en sí tanto también es un chance a la gente, güey. O sea, estamos demasiado acostumbrados a ver bandas 15 años, 20 años para que la gente recién acostumbre a escuchar estas bandas, güey. No estoy en contra de las bandas legendarias, ¿no? Pero sí hay bandas nuevas, ¿no? Y sí hay buenas, y buenas bandas, bandas nuevas. Y no se les da, no se les da la oportunidad. Entonces eso es lo que les decía antes, o sea, acá sí se les va a dar oportunidad. Y acá es diferente. Y una que hablamos con Daniel, en los próximos eventos que hagamos, lo óptimo es que no queremos hacer repetir bandas, porque uh-huh, sí hay un montón de bandas nuevas, sí. Entonces hay mucho que enseñar. Ajá, no, hay mucho que enseñar y la gente tiene que aprender, porque no podemos seguir escuchando lo que escuchaban hace, yo que estaba en tarima, 12 años, 15 años, sí, y sigue la gente pidiendo las mismas bandas. Entonces uh-huh, es porque la gente tampoco no sabe. Ajá, sí, entonces de hecho para la, para eso son estos eventos, para que se conozcan lo que hay. Y de hecho cuando nosotros publicamos el evento, enseguida se comunicaron bandas, no voy a decir nombres, pero bandas que son de un buen calibre y en las que estarán de ley confirmadas para la próxima edición, para la segunda, para la tercera, la cuarta y las que se vengan. Esperamos bueno, que sea un festival ya con... Claro, claro, material de que... Esperamos que este festival, esta primera edición nos salga súper exitosamente para que podamos hacer la segunda y, como les digo, la tercera y las que vengan. Así en algún momento llegar a ser, no sé, un tipo Quito Fest puede ser. Gracias. Aguante, le hace un maestro. Claro, ese es el objetivo. O sea, nosotros sí hay el aguante aquí. Sí, lo más falta una organización nueva que saque algo grande, o sea, que aspire en grande. Claro. Que en buena hora que sean ustedes. Sí, bacán. Sí, lo complicado es que la gente, güey. Sí. Porque músicos hay, o sea, y lugares como sea se consigue y sonido también. La cosa es llegar a la gente y hacer que la gente vaya. Claro. Ajá. Por eso es que, imagínate, el costo es tan irrisorio para lo que tienes ahí. Sí, son apenas $5. Sí, un amigo me decía que, recién toqué en un evento, me dijo, brother, el evento que tú estás haciendo, yo pagara más por lo que estoy. Yo pagara, si quiero, unos 15 por lo que vos estás haciendo. Vaya ahí. Vaya, y con eso nos todos pensar como él, todo fuera diferente. La triste realidad se refleja, por ejemplo, estábamos en el concierto de el UIO Hellfest. Ahí también tocaron ustedes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, yo estaba un momento en la parte de afuera, en la puerta, conversando con los panas, y pasa un grupo de rockeros, eran 4 rockeros. Y les digo, y una chica escucha la bulla y dice... Ve, concierto en vivo. Y le digo, Simón, acércate, solo cuesta $5. Entra, son buenas bandas. Me dice, $5. No, si con eso me alcanzo un combo de bielas. Y somos 4, pues, con 20 nos emborrachamos todos. Y es que así es el pensamiento. Por esta forma de pensar, retrógrada, porque es retrógrada, no apoyada a tu artista, la cosa. Tienes cerveza dentro del bar. Y tienes comida en la parte de los alrededores. Y tienes buena show, música, tienes show. Muy bien, es simple lógica nomás. O sea, si tanto te crees rockero, empieza apoyando a tus bandas locales. Y aparte que te sacas los diablos en un buen mosh, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí, sí. Y acuérdate que las bandas que escuchas empezaron siendo bandas locales, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y la gente de todas las bandas apoyaron. ¿Por qué vos como ecuatoriano no puedes hacer lo mismo? ¿No? Claro, las escenas locales es la cuna de las grandes bandas. Sí, uh-huh, sí. Pero o sea, en parte lo malo es un poco el conformismo de la mayoría de gente. Sí. Es que quedan hasta ahí. Uh-huh. Y hay mucho más que esto. Claro, claro. Mostrar ahora, entonces. Qué bueno que ahora lo estemos haciendo. Ajá. Oigan, vamos con... Espero, sí, okay. Déjame hacer recuerdo. Estamos sorteando entradas hoy en vivo. Pilas. Llama al 2220-966 en vivo. Llámanos al 2220-966. Estamos sorteando 2 entradas el día de hoy. Y para la Lección Maestra Fest, que es este 28 de octubre. Sí, y en este momento vamos con un doble. Seguimos esperando a la gente de Chajol. Ya mismo debe venir alguien. Esperemos que venga. Póngale, por favor, ahí Pil de Chajol. Y luego va Como Profundo de Infecto Devorante. Ahí suena este doble. Estás en la Lección Maestra. Ya volvemos. Esto es Alección Maestra. We'll be right back. Bueno, interrumpimos la canción de Chajol porque tenemos una llamada en vivo. Póngale, ya estamos. ¿Con quién estamos al aire, señores? ¿Qué tal? Andrés Mejías. Andrés Mejías, ya. Chévere. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, escuchando el programa. Bacán. Saludos, brother. Gracias por escucharnos. Saludos. Y pues, ya hiciste el requisito básico, que es llamar para ganarte la entrada, loco. Pepísima. Bacán, entonces. Este 28 de octubre. Sí, las 28 de octubre, ahí van 5 bandotas por apenas $5, pero en tu caso es gratis. Así que ya, gracias por llamar y tienes tu entrada, loco. Ahí quédate en interno, le das tus dos nombres, tus dos apellidos y el número de cédula y te ponemos en una lista para que el día del concierto puedas entrar. Te acerques y entras gratis, loco. De una, ahí los damos. Llevarás panas, ¿eh? Pero que paguen entrada. Eso sí. ¿Aló? Sí, está bien. Bueno. Bueno, Andrés, mucho gusto, gracias por llamar y pues seguimos aquí con la música. Póngala ahí. Listo. Ahí vamos. Bueno, brother, gracias. Aleación Maestra. las 21 horas con 30 minutos. Tenemos en línea telefónica al señor Galo Herrera de Xajol. Muy buenas noches, Galito. ¿Me estás escuchando? Sí, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo aquí, bien? Loco, todo bien, pana, esperándolo aquí a los panes de tu banda. Pero que no viene. Sí, ¿qué más? Chute, perdón, ahí hubo un par de problemas, pero aquí estamos para darles. Ya, tranquilo, brother. Cuéntanos cómo están las cosas ahí para preparativos para el concierto del 28 de octubre, el Aleación Maestra Fest. ¿Cómo está Xajol para esta fecha? Bueno, ahí estamos trabajando, ensayando ahí para dar un buen show, como siempre ahí, a meterle con ganas y patear traseros, como dicen, ¿no? ¿Cómo estás, Galo? Te saludo, Chalo. ¿Cómo estás, Galo? ¿Qué más, eh? ¿Cómo estás, brother? Que todo listo, entonces me dices para el 28 de octubre. ¿Verdad que ustedes son la banda que cierra? Todo listo ahí, estamos dándoles y ahí ensayando. Ahora sí, de todas las veces que hemos tocado, como recién estamos tocando de nuevo acá en Ecuador, entonces esta vez lo vamos a tocar completo. Vamos a hacer como lo hacíamos antes. Chévere. O sea, viene con la alineación completa. Ahorita va... Estamos con el David Tomaselli, obviamente, con David Vasallo Niroda, y vamos a incluirle ahora a Cristian Vasallo de Reyes Mesalla. Oye, una pregunta, ¿el David y el Cristian son hermanos? A ver, el David es el tío del Cristian Vasallo. ¿En serio? Ah, bueno, todo queda en familia, güey. Lo que pasa es que parece que ha sido una familia súper grande y... Claro, ahí estamos, es el tío. Ya. Bacano, chévere. ¿Qué más nos puedes contar acerca de Xajol? ¿Y qué tal te parece lo de la Lección Maestra Fest? No, lo de la Lección Maestra me parece súper bien. Ya que abrir espacio, lastimosamente... Esta tanta cosa que está dando últimamente en el medio, se cierran lugares, todo un relajo, pero ahí tenemos que meter ganas todos para buscar el medio y seguir difundiendo la música, las bandas y apoyarnos todos, ¿no? Ajá. Sí, gracias a Galo nos salvamos de casi nos cierran el lugar donde iba a ser el comienzo. Galo nos comunicó que iban a cerrar, por suerte. Se te agradece, Galo. No, ya sabes, es que hay que estar pendiente ahora, ¿no? Sabes que toda la escena tiene que apoyarse en vez de estarse poniendo el pie. Exactamente. Tenemos que dar un ejemplo a otros países, a otros lugares, de que aquí sí se puede hacer buena música, de que aquí se puede hacer buenas cosas. Bacán. Es lo que hay, de todas las bandas tienen que mostrar que realmente sí se puede. Esa misma es la intención de todo esto, de todo este movimiento que estamos gestando, iniciando ahí la producción del concierto y toda la parte de la actividad radial aquí. Entonces, claro. Chévere Garito, muchas gracias por la llamada y pues esperemos que todo salga bien el 28 de octubre. Todo va a salir bien y todos vamos ahí a armar el zafarrancho y a darle con todo. Manda tu invitación, Galo, a la Lección Maestra Fest. Por favor, invite a toda la gente. Claro, a ver, gente, preparen hígado, preparen oídos, preparen todo, porque el 28 se va, todo el mundo la va a romper. Así que caigan, va a ver el asunto de los tatuajes, compren su entrada, apoyen a sus cenas donde quiera que estén, o donde sea que estén, y ya saben, siempre tienen que dar la cara por el país. Excelente. ¿Sabes? Gracias, Galo. Chévere, Galito, muchas gracias. Estamos conversando, ¿eh? Estamos hablando, muchachos. Chévere, muchas gracias. Un abrazo para la gente del norte ahí en La Pampa. La Pampa, me vine a vivir en el polo norte. Sí, no tienen que estar muy lejos allá. Un poquito ahí por... Ah, Ibarra. Por ahí. Ya. Bacano, Galo, muchas gracias. Y pues ahí todo chévere. Seguimos en contacto, brother. Y ahí aguante Xajol y aguántale, su maestro. Sí, un saludo a los muchachos de Efecto aguante de Efecto de Borata. Saludos, Galín. Gracias, brother. Saludos, bro. Una bandaza, loco. Hay que conversar por ahí también. Ya. Toda una bandaza, loco. Bacán, gracias, bro. Gracias, hermano. Saludos, bro. Gracias. Ahí. De una. Listo, muchachos. Vamos con musiquita. Gracias, Galito. Ahorita vamos con un corte musical. Vamos. Solo póngale unita, no, póngalita. Póngale. ¿Cuál toca? Creatures de Shahol. Póngale. Estás escuchando Aleación. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta: Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario, apoyando al metal nacional, presenta Aleación Maestra Fest, este 28 de octubre. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Hola gente, buenas noches nuevamente. Estamos en un bloque más de Aleación Maestra. Don Adrián, si me puede bajar un poquito el monitor, se le agradece. Muchas gracias. Estamos en el programa número 162 y nos escuchas a través de www.radiocce.com. Y te puedes bajar la aplicación a tu teléfono celular, búscanos como Radio CCE HD, en todo en mayúsculas, y en el clásico 940 AM. Hoy estamos sorteando entradas para el concierto de Aleación Maestra Fest en su primera edición, este 28 de octubre. Llámanos en vivo al 2220-966, te repito, 2220-966. Ajá, quiero saludar a la gente que le ha dado like, ha compartido las fotos, las publicaciones que hemos hecho en este día. Por ejemplo, a Cristiano Tyron, Nanda Sosa, Vero Proaño le han dado like. A Eduardo Cando también de Curare, que también estuvimos hace dos semanas. A Omar es el de la banda de Signs of Neptis. Saludos, Omi. También saludos a la Colorada de Stephanie Calderón, a Caroline, a Jairo Pachay de Transfer 3 y a la Carlita Ribeiro. Muchas gracias por darle like a la publicación y compartir la información. También para Natalia Sofía y Carlita Cárdenas, que también le han dado like. Pero es necesario que nos llamen al 2229-66 para que se puedan ganar una entrada al Aleación Maestra Fest, que se llevará a cabo este 28 de octubre. Sí, quiero mandar un saludo también a mi amiga Mel Chávez, que nos está escuchando desde el sur. Saludos, aquí. Mel. Ella está cerca del punto de venta, si mal no recuerdo, del Abismo Tatú y del Mundo Rock. Más cerca del Mundo Rock, que es en el centro sur. Vaya, bien al sur. Sí, es muy al sur. Muy, muy lejos. Bueno, te hacemos una invitación, un acuerdo. Esto es Aleación Maestra Radio, promocionando Aleación Maestra Fest, en su primera edición, lo mejor del metal, del nuevo metal ecuatoriano. Está en vivo Chivo Judas, Infecto Devorante, que está aquí presente con nosotros en la entrevista. Reject Messiah, Cabra de Monte y Shahol, este 28 de octubre, a partir de las 20 horas, 8 de la noche, en la Casa Cultural Casa de Mente, en la Luis Cordero, OE2, 17, entre 10 de agosto y Versalles. Por tan solo $5 podrás observar 5 excelentes bandas de que están en la nueva escena del metal local, metal ecuatoriano. Recuerda que todas las bandas que te gustan a ti, todas las bandas famosas, alguna vez fueron locales, así que esa es la única forma en la que todas las bandas locales puedan llegar a ser grandes, apoyando, asistiendo a los conciertos. Por tan solo $5 también podrás hacerte acreedor a un tatuaje valorado en $150, auspiciado por Skull Bull Tattoo. Muchas gracias también a María Gracia, que con quien me puse en contacto para gestionar todo el tatuaje, y ella dio todas las facilidades. Entonces, chévere. Ahí estamos. Van a tener premios, van a poder comprar mercadería de las bandas, CDs, camisetas, stickers y lo que las bandas lleven, y van a poder también comer buena comida, sí, valga la redundancia. Sí, valga la redundancia, y tomar buena cerveza. Exactamente. Y bueno, también los puntos de venta, te quiero hacer recuerdo, esto es en Marea Negra, en el Centro Comercial en el Espiral, en Mundo Rock, esto es en el Quicentro Sur, en Abismo Tatú, en el Centro Comercial El Recreo, en Metal Center, que es en el Caracol, Centro Comercial Caracol, Viva Cerveza, que es en la República de Salvador, y Shiris, podría decir, y en la Reserva, que es en la Voz Mediano, en la sucursal, que es en la Voz Mediano. Nos está escribiendo el Galito y nos está diciendo que está Chajol está ya grabando el disco y que ya se viene, así que pilas. Todo lo que ustedes han escuchado de Chajol es bajado de YouTube, tienen apenas algunas cuantas canciones subidas a esa red social, y pues ya pronto se vendrá la brutalidad de Chajol en formato ya de CD. Bueno, Chajol es la banda que cierra, es la banda que es la más internacional, podría decirse, de la del cartel. Ellos han tocado en Brasil, por ende llegaron a tocar después, dado los conciertos, pudieron tocar en Sudáfrica. Antes de Brasil no tocaron acá, no. Directo tocaron afuera, sí. Y estuvieron a punto de firmar con la disquera de Rob Zombie, eso me contaba el Galo el otro día. Sí, loco. Y entonces justo para el concierto van a lanzar nuevas canciones, nuevas sorpresas. Bacán. Y ahorita nos escribe Dogalo y nos está diciendo que el otro año va a salir nuevamente Chajol fuera del país. Esa es la banda que cierra el concierto de derecha. Ajá, entonces eso, amigo, señor Castellanos. Sí, señor Pilco. Entonces seguimos saludando a la gente que, bueno, en realidad a Daniel Vázquez, que se unió también a la sintonía de la Aleación Maestra, que suena todos los lunes desde las 9 de la noche por esta radio, www.radiocce.com. Vamos con música, con la sugerencia que nos pusimos de acuerdo aquí. Ustedes mismos, por favor, preséntenla. Bueno, esto es Volturion, es una banda brutal que por supuesto también tiene que ver con nuestras tendencias, y esto es The Capital of Perverse Punishment. We'll be right back. volvemos al aire, son las 9:51, el tiempo aquí en Radio Apremia, y mucho más teniendo una hora de programa. Quiero darme un minutito para hacer una mención de un concierto que un pana me pidió, el señor Paul Pazniño de la banda Sword and Cross, ex Sword and Cross, me pidió de favor que le haga la mención de el tributo a Helloween, la primera parte, lo mejor del tributo a los padres del Power Metal, como preámbulo de su gira por Sudamérica. Este evento se va a llevar a cabo en el Medieval Café el 21 de octubre a las 19:30 con el costo de $6. Estarán en escena músicos como... Este sábado. Sí, este sábado. Estarán en escena músicos como Darwin Wamba, Paul Pazniño, Mario Pazniño, Johan Freire, Diego Pacheco, Danilo Oñate. Las bandas invitadas son Acros, que son los integrantes que mencioné, y también la banda Elementum, que hacen power metal progresivo. Así que ahí está la mención, pilas, con el tributo a Helloween, previo a su gira sudamericana. Y estamos en la última parte del programa Lección Maestra, son las 9:52. ¿Sí? 9:52. Sí. Quiero mandarle un saludo a don Jorge Garrido, nos está escuchando ahorita. Cordelio. Desde el oriente ecuatoriano, desde el baterista de Infecto Devorante. Nos pone una foto, que caiga. Ah, saludos a Vero Probaño. Vero, mi querida hermana desde Chile. Un abrazote. Acá, Chile. Desde Chile nos está escuchando. ¿En dónde está? En Santiago de Chile. Saludos, Berito. Saludos, Chile, Berito. Chile es un país gigante, ¿verdad? Larguísimo este país, es gigante, ¿no? Sí, totalmente. Qué bacán. Chévere. Bacano. Gracias, Berito, por escucharnos de ahí. Sí, bacano. Abrazo. Internacionalizando a Lección Maestra. Ya. Faltan pocos minutos para ya finalizar esta entrevista, esta promoción del concierto de Lección Maestra Fest. Y antes, ustedes tienen un anuncio importante. Muchas gracias por la visita nuevamente. Sí, gracias igual por Infecto de Volante, acreditarnos en el concierto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, brothers. Primeramente agradecerles por el espacio. Bueno, es la segunda vez que estamos aquí en su programa y es un honor. Que vengan, pana. Genial, siempre será un honor estar aquí y acreditarles en lo que se tenga que hacer para sacar la escena. Bacán. Y gracias también por ayudar a hacerlo así. Entonces, bueno, queremos también anunciarles, bueno, muchas personas ya lo saben, pero también que no se olviden, vamos a estar tocando Infecto Devorante el viernes 10 de noviembre en Santo Domingo, en un festival llamado Casa Marraimi, que, bueno, fue un evento que es ganador de fondos concursables del Ministerio de Cultura de allá, 2016-2017. Se ve que es un evento bien organizado, será de 3 días, pero bueno, nosotros estaremos tocando el viernes 10 de noviembre. Con Caniwara. Con Caniwara, con Cephalic Destruction y algunas bandas ahí. Finding the Glory de Santo Domingo igual. Exacto. Esa es, entonces, ahí los panas que se quieran apuntar a irnos hasta allá. Vamos. Vamos. Y igual la gente que nos está escuchando desde allá, esperamos verlos ese día apoyando a la escena y bueno, ahí estaremos. Pero primero, primera parada, 28 de octubre. Claro. Aleación Maestra Fest. Sí, muchas gracias motores. Por acreditarnos en este concierto, este esfuerzo que estamos haciendo. Uh-huh. Bueno, sí, hoy se ha ganado la entrada una persona. Sobrará una entrada para la otra semana. Uh-huh. Y la otra semana ya es el concierto. Así que la otra semana pilas, gente. Es la última semana que vamos a estar sorteando entradas. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Sí. La próxima semana estará con nosotros Chivo Judas, el señor Gustavo Dueñas y su hijo Joel. Ya están todo coordinado para que la próxima semana sigamos en esto de aquí. Es una dota que abre, güey. Aguante. Las 5 bandas que van a tocar en este concierto son buenas, son muy buenas, de buen calibre. Por eso también pedir, creo, a la gente que caiga desde el principio. Sí, porque claro. Vamos a empezar puntuales y se va a dar buena escena desde buen concierto. También. Sí, es buen concierto. De principio a fin. Uh-huh. Sí. Bueno, les hago acuerdo, vayan al concierto. Esta es la primera vez que hacemos un concierto. Esperamos que se llene el lugar. Y para poder volver a seguir haciendo más eventos como este. Uh-huh. Nos está costando full. Así que vayan. Es un excelente cartel. Los puntos de venta, les repito, es en Marea Negra, en el... ¿Espiral? En el Espiral. En el Mundo Rock, en el Quicentro Sur. Abismo Tatú en el Recreo. Metal Center en el Centro Comercial El Caracol. En Viva Cerveza, que es en la República del Salvador. Y en La Reserva, que es en La Voz Mediana. Y si no las puedes conseguir ahí, puedes contactarte con nosotros. Te doy mi teléfono de WhatsApp, el 0995-4386-33. Un poquito más lento, 0995-4386-33. Te la deja a domicilio. Sí, me voy en pista, me voy pilas, ahí, tranquilamente. Entonces, pilas ahí con eso y ya estamos cerrando, ya nos está yendo mal aquí y nuestro amigo Adrián Torres. Cerremos con el último tema, es en esencia letal de Infecto Devorante. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Gracias, gente, por la invitación siempre. Un saludo a Paloma Pinto. Saludos, gente, y les esperamos el 28 de octubre. Ahí les queremos ver. Ya, un saludito para cerrar a mi mami desde acá y a Joe Proaño. Nos vemos, pilas, gente. Saludos a mi mamá también. Dale. ¿Y con ustedes estuvo Daniel Castellanos? En la locución, Chalo Pilco. Esto fue Aleación Maestra. ¡Aguante el metal ecuatoriano! Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Aleación Maestra Fest, primera edición. Lo mejor del nuevo metal ecuatoriano en vivo. Chivo Judas, Infecto Devorante, Wretched Messiah, Shahol, Cabra de Monte, Aleación Maestra Fest. Este 28 de octubre desde las 20 horas, Casa Cultural Arte de Mente, Luis Cordero, E217 entre 10 de agosto y Versalles. Entrada $5. Puntos de venta, Marea Negra, Mundo Rock, Abismo Tattoo, Metal Center, Viva Cerveza y La Reserva. Aleación Maestra Radio, por su cuarto aniversario,